Perfecto. Somos pacientes autoconvocadas que estamos en reclamo de que nuestra obra social, cualquiera sea, vamos por todas las obras sociales, nos reconozca la atención ginecológica. La tienen cortada por este... Nosotros en Pico estamos muy complicadas porque tenemos tres ginecólogos, de los cuales dos no atienden ni partos ni cirugías. Y bueno, una que sí, que es una chica un poco más joven, pero ninguno de los tres toman pacientes, porque no pueden. Entonces, bueno, que te mandan a Salud Pública, la cual Salud Pública está colapsada, o sea que si te tenés que hacer un control en marzo, capaz que te dan dentro de 2 meses. Así que bueno, y aparte el reclamo es porque a nosotros nos descuentan la obra social. O sea, la obra social queremos que se haga cargo. Queremos que hable con las partes. Recién tuvimos una charla bastante amena con Nicolás Muñoz. Nos puso su postura y la postura de él también es que ellos quieren arreglar con las obras sociales, quieren sentarse a charlar. Bueno, nosotros estamos pidiendo eso, que hagan un acuerdo de partes y que se restablezca la obra social. Y que se pongan de acuerdo y que ustedes tengan el servicio. Exactamente, es lo único que pedimos. Bien. Es que se restablezcan, que se pongan un acuerdo de partes y que nosotros podamos ser atendidos con nuestra obra social por los ginecólogos que nosotros elegimos. Bien. Como mujeres, desde que comenzó el conflicto, que seguramente le ha cambiado la vida, porque ustedes necesitan el servicio todo el tiempo, sobre todo una vez al mes, ¿cómo la fueron llevando? Y la verdad que es bastante complicado, aparte, bueno, hay muchos casos de gente que tiene que hacerse una operación, por ejemplo, le tienen que abrir una mama y le postergaron la operación, porque obviamente para hacerte la operación vos tenés que tener plata y, bueno, en ese momento no todo el mundo tiene la plata para una operación. Claro. La obra social te reintegra. Nosotros no queremos eso. No queremos el reintegro. Y no te reintegra todo. Pero igual no queremos el reintegro. Porque el reintegro deja en descubierto a la gente que no tiene dinero y que no se la puede hacer. En este caso es una tienen que abrir una mama. Uno cuando abre una mama no se sabe con qué se va a encontrar. Entonces, esas cosas no pueden esperar. Bien, porque el reintegro es básicamente, ustedes pagan antes y después le reintegran parte. Es casi como una prepaga. Exactamente, es eso. Nosotros pagamos y después nos hacen un reintegro. El caso de una cesárea, nos contaba una chica, la reintegra la obra social el 30% de la cesárea. Obviamente tiene que tener lo que vale la cesárea, más todo lo... los descartables y todo lo que te cobran después, ¿no? Claro, claro. Y ustedes como consumidoras, como usuarias, como mujeres que tienen derecho a tener el servicio, ¿cómo están viendo la negociación que hubo entre el gobierno, entre la asociación de ginecólogos y ginecólogas, que finalmente no llegaron a nada? Y la verdad que nosotros lo estamos viendo bastante complicado y estamos bastante preocupadas, porque veo que pasa el tiempo y esto no se resuelve. Creo en lo que nos dejó entrever Nicolás Muñoz, que ellos tienen intención de hacer un acercamiento. No sé qué pasa de la otra parte, porque la verdad que con Jacobe no hemos hablado, así que no sé qué pasa. ¿No tienen acceso al SEMPRE como han tenido, por ejemplo, acá con Muñoz? No hemos hablado, ahora no hemos ido. Vamos a decir la verdad, nosotros vinimos a hablar con Muñoz, pero la verdad que creo que Jacobi tampoco está dando conferencias de prensa. Bien. Hasta ¿en eso. El petitorio qué piden, Cristina? En el petitorio pedimos que se restablezca la atención ginecológica. Simplemente eso. Bien. Que nos podamos simplemente atender. Simplemente y nada más ni nada menos. Como corresponde, que volvamos a noviembre del 2021.